Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock drop. You're a rock group, U2. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against U2. We're on Vertigo Hello. Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And U2, and U2, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este programa número 22 de Vértigo Radio. 32. Perdón, 32 de Vértigo Radio. Es que ya nos quedan poquitos para terminar esta temporada. Sí. Concretamente creo que el 15 de junio es el último de esta octava temporada. ¿Quedan cuatro? Cuatro programas. Hola, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Óscar, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Raúl Cuello, buenas tardes. Hello, hello. Mónica al control, aquí estamos en Vértigo Radio, desde Radio Municipal de Manises. Nos está escuchando a través del 105.7 de la FM o bien a través de internet. Vamos a recordar, Carlos, el teléfono del programa. Sí, el 96-153-1634, repito, 96-153-1634, estamos para vosotros. Así para es. Hablar en directo y lo que queráis. Y luego tenéis las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, para comentar lo que estiméis oportuno acerca del programa o bien de toda la actualidad, todo lo que venimos hablando cada semana en torno a U2. Como diría Loquillo, yo para ser feliz quiero... ¿Un camión? Bueno, ¿qué diría? Yo para ser feliz quiero un avión, ¿no? Una garra. Porque solamente hay que ver las últimas noticias de esta semana. Bueno, o The Edge, que los tenemos, pues, un día lo tenemos en Nueva York, otro día los tenemos en Dublín, otro día los tenemos en Londres. Así que, bueno, pues ha habido mucho movimiento esta semana, lo vamos a aguantar enseguida. Deben tener millas, ¿no? De oro, de diamantes. Bueno, millas o avión en particular. Por la tarjeta de avión, de volar. Se tiene jet privado, no necesita. Bueno, chicos, pues nada, vamos ya con las noticias. Luego pasaremos a la agenda de tributos. Hablaremos con Dubliners, un grupo de Sevilla que, bueno, pues tiene muy poco tiempo de vida. Sí. Luego pasaremos a hablar con Oscar de Anime Get Loud, pues de un grupo relacionado con U2, que, bueno, seguro que todos conocéis como es. No Doubt. No Doubt y Gwen Stefani. Yes. Y bueno, y saludamos y mandamos un fuerte abrazo a la gente de Chile, a la gente del lado oscuro que estarán la semana que viene. Hoy les hemos dado descanso. Aunque mandamos un fuerte abrazo a Rodrigo, que lo tenemos por ahí, al hombre recuperándose todavía de la rodilla. Está pachuchillo. Sí. Y nada, y también a Pancho. Nada, la semana que viene los volveremos a tener aquí en Vértigo Radio. Comenzamos ya con las noticias. También mandamos mandamos un saludo a Leo Catalán y le deseamos suerte en los exámenes que se tiene que presentar ahora. Última hora, última hora. Lo primero, el examen de Leo. Mucha mierda, Leo. Que le salga bien el examen. Y si le sale bien, haremos como Bono el otro día para celebrar su cumpleaños. Hasta las 5 de la mañana estuvo de fiesta, pero acompañado por su mujer Ali, con la cual no se podría desmadrar mucho porque estaba por ahí rondando Kevin Friday, su amigo del alma, y Larry Mullen y Diech. Adam dijo que sí, como sí, Adam no, no había fiesta, no, bebé, no iba. Bueno, realmente no sabemos si llegó a estar porque el último de Adam hace tiempo, ¿no? Que no hubo fotos de prácticamente todos los miembros. Sí, toda la banda menos Adam. No, pero los periodistas esperan a, ya, no a que sé, salgan. Puede, o sea, ser ¿no? que se escabullera entre la gente, ¿no? Y hay que decir, bueno, que estuvo cerca del Clarence por Temple Bar tomando unas pintas con The Edge y luego se fueron a cenar a un restaurante de cocina mediterránea en pleno centro de Dublín y luego ya pues se fueron. Estuvieron en ese restaurante, pues alargaron la velada hasta las 5 de la mañana. Pero lo que decís, o sea, un día está de fiesta, al día siguiente viaja para allá, para acá, es increíble este hombre. No para. Lo que hace. Bueno, Bono y Diech, porque los dos han sido los que este fin de semana han cruzado el charco. Como decíamos, esto fue el cumpleaños de Bono fue el viernes. Y el sábado pues ya los teníamos a los dos en Nueva York. Hay que decir, donde parece ser que va a estar Bono es el próximo día 21 en Dublín, en un concierto benéfico a favor de Christy Dignam, que si no sabéis quién es, os lo cuento. Es el cantante del grupo islandés Aslan. Este grupo, pues que se creó en el año 83. Hay que decir que en el año 88 fichó por EMI y llegó a conseguir, en el año 88, plena época U2 y Joshua a tope, llegó a conseguir un disco de oro. Lo que pasa pues que Christy tuvo grandes problemas con las drogas. Entonces eso hizo que la banda, pues, donde no debería haber llegado... Ha pegado muchos baches, de irse al hoyo, ha vuelto a salir, ha vuelto tal. Entonces, pues, hace tiempo le fue diagnosticado cáncer a... Bueno, hace tiempo no. En este mes de marzo fue cuando le fue diagnosticado el cáncer. Y... Sí, hace unos meses. Sí, marzo. Y estuvo hospitalizado para ver de poder recuperarle. Y bueno, pues, la situación económica de Christy no es la... La que podría tener Bono en este caso, por ejemplo. Y bueno, los gastos de la curación de la enfermedad y el tratamiento pues son muy caros. De hecho, pues este concierto está un poco pensado en para recaudar fondos para ayudarle al tratamiento de la enfermedad. Y bueno, hay que decir que cuando estaba en el hospital, Bono le envió una carta manuscrita por él mismo y firmada por Bono y por Ali, en el que le daban su apoyo, no, para que se recuperara, y en una de las líneas cuando va a comenzar la carta se dirige a él como diciéndole: al número uno, al cantante número uno de Irlanda, ponte bien pronto, del cantante número dos de Irlanda. Qué bueno. Un poco, pues, y bueno, eso lo comenta uno de los componentes de Aslan, ¿no? Pues que le dio muchos ánimos a Christy. Y bueno, se especula, ¿no?, con que Bono pudiera estar en el concierto. Olympia, en el Teatro Olympia de Dublín, el próximo 21 de junio. Y bueno, habrá diversos cantantes, como el cantante de Coronas, Westlife, entonces Kevin Friday, que no podía faltar allí. Entonces habrá bastantes artistas irlandeses. Y también estará Sima Cowan, que hombre, hablamos el otro día. Pie, esperemos que aguante el concierto. Y creo que, bueno, decía que se especulaba porque incluso uno de los diarios de Irlanda, de Dublín, indicaba que Bono podría ser el que sustituyera en el concierto a Christy, porque Christy realmente no va a estar ya, para no poder cantar. Facultades como para cantar. A lo mejor puede cantar alguna canción. De hecho, no sabemos si va a estar en el concierto. Entiendo que sí, pero bueno, en la situación en la que está, pues probablemente pues no participe ampliamente. Entonces hablaba como que fuera Bono a que fuera hasta todo el concierto, que tampoco creo que sea. No, yo esto tiene más pinta de... Creo que van a hacer cada artista hará una canción, ¿no? Y claro, oficialmente en la noticia que anuncia el concierto y las entradas no nombra a Bono, pone que van a haber sorpresas y artistas invitados muy importantes, bueno, no nombra a Bono, pero luego posteriormente el periódico sí que lo nombra y lo pone en el titular, pues con lo cual podríamos ver a Bono pues cantando canciones de Aslan que os invito a que los escuchéis la semana que viene, pues si podemos pondremos algún tema. Porque como decías, es un grupo contemporáneo, ¿no? A U2, sí, sí, en cuanto a la década de los 80. Claro. Además, ambos proceden del norte de Dublín, de la zona de Ballymun. Lo tenían todo para triunfar. Lo que pasa es que los problemas con las drogas, como muchas bandas, pues hicieron que se fueran para abajo. Incluso luego volvieron, lo que decía, volvieron a remontar, pero un subibaje que podremos comentar, si te parece, en otros programas. Sí, claro. Igual que podemos comentar, pues que cada X tiempo, esto es cíclico, ya siempre aparece alguien pues que dice que la vertiente social de Bono, pues que no es todo lo ética que parece y tal. ¿Por qué digo esto? Pues porque un escritor llamado Harry Brown ha publicado un libro que se llama The Frontman, Bono in the Name of Power, el líder, Bono, en el nombre del poder, en el cual dice pues que abusa mucho de África, tiene intereses internacionales, es muy amigo del expresidente del Banco Mundial, o sea, critica un poco, digamos, la vertiente social de Bono. Entonces Bono, en vez de responderle directamente, pues ha autorizado a diversas... No responde directamente, sino por no ponerle una demanda directamente. Sí, pues, claro. Claro, o sea, símbolo inconsciente de la complaciente élite rica de Occidente. O sea, se dedica a criticar salvajemente a Bono, que cada uno tiene su opinión, por supuesto, y es respetable, pero claro. Pues lógicamente los amigos barra colaboradores de Bono han salido un poco en su defensa, y entre ellos podemos citar al expresidente Bill Clinton, que dice: pocas personas habrán hecho más para movilizar a la gente para luchar contra la pobreza y las enfermedades que Bono. Dice, es uno de los defensores más efectivos que yo haya conocido. Dice, James Drummond, que cofundó One con Bono en el 2004, dice, el activismo de Bono tiene resultados, o sea, se puede ver. Hay millones de personas yendo a la escuela en el África subsahariana. Dice, Drummond cree que la hostilidad que provoca el activismo de la estrella viene a raíz de empezar a trabajar con George Bush. Mucha gente no entendió eso, que se juntaba con un presidente que había provocado la guerra de Irak, etc. Entonces Drummond dice, si realmente quieres cambiar, tienes que involucrarte con el poder. Porque si tú quieres cambiar algo, yo desde aquí puedo usar los medios, la radio, tal, pero si quiero realmente algo, hay que irse a los políticos y decir, chicos, hay que... Entonces, Yo hasta cierto punto, algunos argumentos que puede utilizar el libro pueden ser... El tema de evasión, no de evasión, sino el mover sus negocios de Irlanda a Holanda en el 2006. Claro. Bueno, hombre, eso lo que yo me quedo, perdonar. Lo que defiende Paul McGuinness es que U2 es una empresa global que obtiene dinero en todo el mundo, con lo cual pues al ser una empresa global no tiene por qué tener, o sea, tiene que buscar también su forma económica o fiscal que le resulte más ventajosa. Entonces, claro, bueno, hay un hilo ahí que sí, roza el... De todos modos, lo del irse a Holanda no creo que haya sido toda la entidad como tal de U2. Habrá ido quizás lo fundamental, pienso que sí. Obviamente parte, en no Dublín todo. Tienen gran parte del negocio, ahí tienen los pero estudios, seamos, tienen la residencia jurídica de lo que es Principal Manager. Es normal, sin entrar en debate, ¿por qué Apple hace los iPhone en China? Porque sale mucho más barato. Cuestión de costes, porque se van a Holanda, critican. Yo me quedo con es mi opinión personal, Bono tiene ciento y pico millones de euros en la cuenta, podría estar en su casa tomando el sol. Claro. Yo he leído por ahí que todo esto que hace, su fortuna está ya en casi un billón de euros. ¿Billón? Billón, sí. Incluso tiene más dinero que... ¿Un billón? Sí, sí. O será en inglés. ¿Billón? Mil millones. Yo sé que había leído hace tiempo. Un billón 600 en inglés. 600 es millones. Millones. 600 millones. Bueno, en fin, ya, con esa fortuna, aunque tenga. Enones. Aunque tenga un millón de euros. Con un millón de euros cojones. Se retiras. Podría, estar, lo que tienen, podría estar en su casa. Como claro. Hay. Oye, Shakira, por ejemplo, también está en obras. Un famoso, pero nadie sí, lo obliga. Es el debate de siempre de Bono y su faceta social, y que a gente le gusta y que no le gusta, que tiene intereses en África. No tiene intereses en África. Lo que está promoviendo es que los propios africanos fabriquen las camisetas y demás. Bueno, coño, pero para darles trabajo. El que no ha podido ver todavía el documental de... Ahí lo tiene. Igual, y enlazo y me sirve perfecto. Aunque no hay fecha todavía de emisión de un programa, en la RTE, la televisión irlandesa, se emitirá próximamente un programa que se llamará El significado de la vida. Será de entrevistas con un veterano presentador irlandés, y entre ellos estará Bono. Entonces, preguntas de por qué estoy aquí, qué pasa cuando se muere uno, tal. Igual le pregunta por qué U2 podría ser. Hombre, seguro que Bono dirá que es una de sus razones para asistir es U2. y sus amigos. Nada, cuando sepamos la fecha de la emisión, pues la contaremos y luego... Igual puede decir el cabrón de Larry que se empeñó y ya está. Vamos a quitar medio, ¿no? Y punto. En Udo Valencia pues os contaremos todo sobre, a ver, la filosofía de Bono, de qué va. Pues bueno, lo que realmente nos interesa es cuando Bono canta, la vertiente musical de la banda, ¿no? Y Bono, aunque esta versión y la acompañante a mí personalmente no me gusta nada, pero bueno, Bono, el motivo era algo bueno, era recaudar fondos para la lucha contra la pobreza en Nueva York, la Fundación Robin Hood. Pues Bono se subió junto a Mary J. Blige a interpretar pues One, la versión que yo tantas veces he criticado. Esto fue el este pasado fin de semana, el sábado, pues el sábado. Creo que fue el sábado, sí. Hay que decir que 80 millones de dólares se recaudaron. Ah, pues, no está mal. Que se dice pronto, también hay que estaban Sting, Elton John, Paul Simon. Bien. Entonces había gente importante. Y bueno, pues hemos podido, aunque ha costado que salieran vídeos, que es increíble porque ves el vídeo en YouTube y está todo el mundo grabando con teléfonos y, claro, y nadie subía ninguno a YouTube. Pero bueno. Lo que pasa es que yo creo que estos creo que son de bolsillo ancho, que les cabe mucho dinero y tampoco tienen necesidad de no, no llegan a casa. Ah, creo YouTube, que ¿no? El cubierto para la cena y lo que tenían que pagar, pues era la pasta. Así que bueno, gracias a Dios, alguien de todos esos que estuvieron pues decidió subir el vídeo y creo que este es el audio. Tenemos el audio de la actuación de Bono con Mary J. Blige. Thank you. ahí teníamos ese dueto de Bono y Mary J. Blige, que bueno, y un poco lo adelantábamos a través de Twitter de que iban a hacer esa canción y muchos ya decían, no, por favor, pues están cansados de esta versión y bueno, la verdad es que... Pero no de la versión directa, sino cuando en la radio ponían One, que empieza igual que la otra, claro, decía, será la One original y empezaba este y al final la pusieron hasta en la sopa, o sea, fue sí. Alucinante. Sí, estuvo no sé cuántas semanas, creo que tiene uno de los récords de los 40 principales de no, número seguro. Uno. En España, yo... Es que bueno, has hablado de una emisora que... En fin, hay que escuchar Radio Dios. Municipal de Manises y... Eso es. Vértigo Radio. Y bueno, decíamos que esto ocurrió, realmente ocurrió el lunes 13 de mayo. 13. Uh-huh. Y durante el fin de semana pudimos ver a The Edge también en Nueva York. Como ya adelantamos la semana pasada, pues estuvo participando en la obra que tiene su mujer Molly Steinberg, que se llama Arcana. Y que bueno, pues hace una coreografía y la música pues es de Diez, aunque no sale tocando, pero sí que estuvo acompañando a su mujer en estas obras que hicieron en el Guggenheim de Nueva York. Les gusta el arte a esta gente, ¿eh? Porque Bono estuvo el martes en la azotea del MoMA, en la Quinta Avenida, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, para visitar una exposición de un artista pakistaní, Imran Qureshi, que lleva un nombre curioso. ¿Cuántas lluvias se necesitarán para borrar estas manchas de sangre? O sea, si podéis ver en Valencia la exposición. Vaya. Y la obra de este artista es curiosa de ver, o sea, es... Sí, y no, bueno, no sé decirle impactante, pero ¿sí? Hasta cierto punto lo que utiliza en sus obras, porque aquí básicamente lo que hace es pintar sobre el suelo, sí. unas formas o dibujos que así a bote pronto parecen como restos de sangre sobre el suelo, un poco evocando pues a lo que ocurre cuando hay un atentado, por ejemplo, o sí, en una guerra. Hay que decir que se inspiró en unos bombardeos. Entonces, así la primera visión de esas obras impacta en cuanto a que parece como si hubiera ocurrido una masacre allí, ¿no? De ahí la foto que se hizo con Bono tumbado en el suelo, como si hubiera sido víctimas de... De un atentado. De un atentado, sí. Y bueno, la obra creo que se puede visitar hasta el 3 de noviembre del 2013. Hasta el 3 de noviembre, sí. En el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en una de las azoteas. Ahí tenemos la obra de... Buena vista, ¿eh? Buena vista, sí. Las fotos que aparecen de la exposición, de la exhibición, son muy chulas. Y bueno, lo tuvimos ayer por ahí. Donde sí que sabemos que estará Bono el próximo miércoles, el 22 de mayo. A ver si podemos conectar con él en Vértigo Radio en directo. Sí, que no lo pasen. Estará en la Universidad de Nueva York. Y no para estudiar, sino porque su hija Eve pues se gradúa. Y no estará en la universidad, sino en el Yankee Stadium. Se va a hacer ahí la ceremonia. Y salta la noticia a raíz de que a Bono le propusieran ser doctor en humanidades y hacer el discurso de graduación. Entonces Bono ha dicho, lo hemos hablado con la familia y como es un acto para mi hija, pues... Prefiero quedarme atrás. Ser un padre de familia y no ser la persona principal. Es lo que yo imagina porque mi hija. Ser un padre orgulloso, ha dicho. Pues tú fíjate, con lo charlatán, parlanchín o buen orador que es, porque nos consta que es así, vamos, que nos se ha negado. Nos consta la charla familiar. Hijas, voy a dar una charla. ¡Papá! ¡Que es mi día! Claro. Ay, vale, ven, me callo. Claro. Sí, bueno, y más con... Es que me la han ofrecido. Que no vaya. Y más con Eve Hewson, que es la que se gradúa en esta ocasión, que está estudiando, como sabéis, para ser actriz. Y yo también entiendo que querrá desvincular un poco lo que puede ser su carrera en el futuro como actriz con la imagen de Bono. Y obviamente pues tenerlo allí delante de todos sus compañeros ahí dando la charla y encima que le den un título honorífico, pues... Claro. Tampoco toca, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues... Va en calidad de padre, no en calidad de personaje. Él quiere disfrutar como padre. Sí. Y vamos, podemos dar fe de ello estos dos últimos años, que prácticamente lo tenemos de vacaciones y no sabemos cuándo van a grabar el disco. En fin, ya lo tendrán grabado. Ya está grabado. Yo creo que está grabado porque las noticias, o sea, no paran de viajar. Porque la última es de The Edge. Hoy, precisamente, pues ha estado en la residencia del primer ministro inglés en Londres, en el 10 de Downing Street. En una recepción que ha ofrecido Samantha Cameron, la esposa a favor de la asociación MenCap, que son personas con discapacidad. Hay que decir que Diez tiene un primo, que tiene Ciara Lawrence, que tiene una pequeña discapacidad de aprendizaje. Y ha acudido con él, creo, esta mañana. Sí, lleva tiempo colaborando con esta asociación, con MenCap. Y hay que decir pues que Bono, junto a Bono, Diez ya estuvieron Bono junto a Bono y Diez. Bono junto a Bono. Y Diez junto Bono. A Larry. No, sí. Bono y Diez, Bono y estuvieron, Diez en... estuvieron en las Little Noise Sessions. En el 2007. Año 2007. Que fueron en la Unión... Union Chapel. Union Chapel de Londres. A beneficio de... Ese concierto creo que lo... UK. Sí, me suena haberlo hecho, sí. Haberlo comentado aquí en Vertigo sí. Radio. Y creo que interpretaron alguna de las canciones del Joshua Tree. De estas que sacaron nuevas para la ocasión. Sí. ¿Cómo se llamaba? La canción del... Ahí es. Wave of Sorrow, ¿no? ¿Era? Wave of Sorrow, me parece que sí. Sí, y alguna... Sí. Y Stay, creo que también la tocaron. Qué memoria. En acústico, Bono y Diez. Sorrow, creo que sí. Y la presentadora era Joe Wiley, que también ha acudido a la recepción de esta mañana, que también tiene otro familiar con discapacidad. Discapacidad. Y bueno, las Little Noise Sessions que comentábamos, pues sirven para sí, ayudar para y colaborar con Mencap. Para recaudar dinero. Qué bueno es la Wikipedia. Tocaron, perdón, Stay, Design, Angelo Harlan y Wave of Sorrow. No me ha ido mucho. Vaya, perfecto. Vaya. Javi tiene, vaya. Junto con King, Snow Patrol, Billy Clearo. Billy Clearo, sí. Eso. Bueno, esos fueron en distintos días. Ese día, por sorpresa, aparecieron Bono y Diez. Y afortunados fueron los que estuvieron viéndolos ahí. Porque encima, pues, esto fue en 2007. Sí, increíble. Estarían antes de grabar, de sacar el disco de online. Fueron invitados sorpresa. Sí, sí, no estaban anunciados porque se desarrolló del 21 al 28. En su momento aquí en Vertigo Radio lo comentamos. O sea, claro, llevamos ya aquí 8 años. Pues esto es de. Los que siguen Vertigo Radio lo saben, se acuerdan seguro. Y bueno, una vez terminadas las noticias, pues podemos hablar de varios aniversarios. Entre ellos, varios. Digamos, no tan alegres como puede ser, pues hace 15 años falleció Frank Sinatra, lo comentábamos en las redes. Nos dejó el gran Frank, incluso la voz. Pues, La voz. Y destacar el homenaje que le hizo U2, concretamente Bono, en los conciertos de México. ¿De los que se cumplen ahora 2 años? Con un snippet de Frank Sinatra, sí, precisamente durante Until y en Off the Wall. Y también hay otro aniversario, pues, triste, aunque... Concretamente sigue con vida, pero el 15 de mayo del 2010, Gustavo Cerati sufrió un accidente y que lo dejó en coma y respiración asistida. Lleva así 3 años. ¿Un accidente cerebral? Un accidente cerebrovascular. Se encuentra en coma. Hay que decir que Gustavo Cerati pues es el líder de la banda Soda Stereo. Aquí ya hemos hablado concretamente cuando vinimos de los conciertos de Argentina. Fue cuando descubrí yo a esta banda. Es para que os situéis, son los Héroes del Silencio sudamericanos. O sea, es la banda que más éxito ha tenido en Sudamérica. Incluso en Argentina, antes de los conciertos, la canción que sonaba antes de que empezara a salir la banda era una canción de Soda Stereo. Que claro, yo no conocía la banda y veía todo el estadio saltando y decía, ¿quiénes son? Ya, entonces, pues bueno, como veis, se cumple 3 años desde que Gustavo pues cayó. Que sigue vivo pero en coma y no se recupera, pues hemos pensado pues dedicarle una canción, precisamente la canción que sonaba antes de los conciertos de Argentina, una canción que se llama De Música Ligera, que es súper conocida. Y deseamos pues que bueno pues la ciencia siga avanzando y él pueda pues algún día levantarse y la verdad es que se sorprenderá de todo, ¿no? lo que ha ocurrido. Entonces, la dedicada por supuesto a Gustavo y a toda la gente de Sudamérica que nos escucha, y va para ellos. Durmió al calor de las masas. ese secreto. Y aquí el amor de música ligera, nada nos libra, nada más que dar. Bueno, pues nada, damos comienzo a la agenda y eventos, comenzando y felicitando a hoy a Brian Peter George St. John de Baptiste de la Salle Eno, más conocido por Brian Eno. Hoy, 15 de mayo, cumple 65 años, concretamente nació en 1948. También pasamos al próximo lunes, 20 de mayo, felicitando a Anton Corbijn, que cumplirá 57 años. Estos dos personajes que he comentado, tanto como Eno como Anton Corbijn, han sido muy muy importantes a la trayectoria de U2. Invitamos a la agenda que visite sus perfiles en udovalencia.com. Me ha quitado la palabra, Javier. Eso iba. Bueno, seguimos ya con los tributos que habrá en Italia. Comienzo el viernes 17 de mayo con Twilight Tribute Band en la sala Fahrenheit Spring Summer a las 10 de la noche en la ciudad de Margarita di Savoia. Continúo el sábado 18 de mayo con la banda eléctrica Storm en el Puff Disco Vintage a las 10 de la noche en Castelo de Tiano. Doy paso a los tributos que habrá en España. Mañana jueves el grupo catalán Please celebra, como han llamado ellos, el Día del Fan, con un concierto exclusivo poniendo la entrada a 1 euro en taquilla. Y esto es una manera de agradecer la fidelidad y a la banda y a U2. El tributo será en La Bodegueta, en Viladecans, a partir de las 11 de la noche. Seguimos viernes 17 de mayo a la medianoche con la banda Ultraviolet, con un tributo U2 en Pamplona, en la sala Ozone. Y el mismo grupo Ultraviolet, sábado 18 de mayo, en Logroño, en la sala Biribay, a las 11 de la noche, con la entrada anticipada de 8 euros y 10 en taquilla. Y finalizamos los tributos de U2 en España con la banda YouTuban, que está en este sábado 18 de mayo en la sala Bushwaka, en la playa de Cabo de Roche, Alicante, a partir de las 11 de la noche, y será una entrada gratuita. ¿Tenemos una llamada? No, continúo. Bueno, pues mira, ya de paso recordamos que se acerca el mes de junio con el tributo U2 Red Rocks 30 aniversario con Spy Plane en la sala Cero de Tarragona a las 10 de la noche. Comentar que a partir del lunes 20 de mayo tendréis las entradas a la venta en los puntos de venta ya habituales. Os voy a comentar los que habrá en Tarragona: Discos Arsis en la calle Fortuny número 10, Tarragona; Shiva Music, calle Cos del Bou 15, Tarragona; y Discos Kick, calle San Joan 16 de Reus. El precio de las entradas son 8 euros en anticipada y 10 en taquilla. ¿Vamos a hacer una llamada? No, bueno, ¿no? Teníamos previsto una entrevista. Una entrevista. Sí, pues vamos a pasar a entrevistar a Dubliners. Creo que los tenemos ya al otro lado del telefónico. Sí. Hola, Rafael. Hola, Hola, ¿qué hay? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Bueno, pues bienvenido a Vertigo Radio. Vamos a comentar un poquito la banda Dubliners de Sevilla. Voy a dar un poquito de comentar los miembros. Enrique, guitarra; Abel, bajo; Manuel, teclado y coros; Rafa, que tenemos al teléfono, el vocalista; y Juanma, batería. Bueno, pues ajá, bienvenido, como he dicho, a Vertigo Radio, y coméntanos un poquito de el inicio, un poquito de la vida de esta vida reciente de nacimiento de Dubliners. ¿Cómo sí, fue? Sí, ya te digo, pues mire, contacté con vosotros en diciembre y eso es lo que llevamos de vida. No, llevamos un poco más, llevamos desde aproximadamente un año, no llega, aproximadamente a principios de junio o por ahí del año pasado fue cuando Enrique fue el que, bueno, empezó a mover un poco el tema, buscó, tenía un compañero del trabajo que... Manuel, que creo que recordaba Manuel. Efectivamente. Y nada, y oye, pues no creo que sea tan difícil, vamos a buscar a gente tal, por internet, amigos y tal, y bueno, al final ya para verano sí estábamos todos, estábamos ya ensayando y tal, y bueno, un poco bajo las órdenes de Enrique, que nos tenía ahí con el látigo, pues nos pusimos a ensayar hasta diciembre, pero sin salir, o sea, todo a mucha presión, pero en el sentido de querer hacer las cosas muy bien antes de empezar a tocar, ¿sabes? Sí, porque parte bueno, creo que todos los integrantes de Dubliners tenéis formación musical desde años, incluso sí, formación académica. Sí, bueno, eso va un poco también por mí y tal, el tema de que yo estuve en el conservatorio y he estado tocando, he estado cantando en coros, he cantado en orquestas, en grupos de música, por el tema de la formación académica, pero de formación, de experiencia, todos tenemos mucha experiencia, sobre todo en bandas de rock y tal, y algunos en orquestas, etcétera. Entonces, por ese tema vamos bien, vamos, además que somos todos... No, entre 35 y 45 años, vamos, que no somos niños, precisamente. Entonces, lo que buscamos sobre todo era un sonido muy característico U2, un sonido bien currado y conseguido, ¿sabes? Más que nada. Sí, que hay que decir. Yo creo que sí, lo hemos conseguido. ¿Por qué el nombre de Dubliners? Pues nada, eso fue un poco dándole vueltas, teníamos ahí mil opciones y al final, oye, nos salió esto de Dubliners. Nos salió un poco la etiqueta de la cerveza famosa de allí, de tal, y nos cuadró un poco todo. Lo único que no queríamos problemas de copyright, dijimos, metemos dos N en Dubliners y ya está. Pero por el tema este de que, bueno, pues que es un grupo irlandés, un grupo de, además que son de Dublín, la mayoría, aunque yo, bueno, no estoy muy seguro. Sé que Bono sí es de Dublín, ¿no? Sí. Algún inglés hay por ahí. Sí, por y dijimos, ya está, y vimos que era que sonoro, sonaba bien, ajá, dijimos, ya está, pues Dubliners, no le dimos más vueltas, vamos. A ver, ¿y todos los integrantes de Dubliners que en concierto habéis asistido a U2, aparte del de Sevilla, indudablemente, que teníais que ir sí o sí en la gira del 360, porque supongo que estaríais allí, aparte, ¿qué influencias de U2 teníais? ¿O qué tenéis? Bueno, mira, tenemos como dos vertientes. Ahí el teclista Manuel y yo tenemos como más, somos como más melódicos, como lo quieras llamar. Yo vengo mucho más de tipo Beatles, rollo Queen, Police, no sé. Hay gente luego más rockera en el grupo, Juanma, Abel, etcétera, y Enrique. Enrique es muy U2, Enrique de siempre ha sido U2, y es el más fan de todos, ¿no? Pero un poco nos ha unido, a mí es que U2, sinceramente, me parece una banda muy, un rock muy elegante, una cosa que gusta, ¿no? Que atrae, que aunque no te guste, tú oyes canciones de U2 y dices, joder, pues me gusta, ¿no? Es difícil que haya gente que diga, oye, no soporto U2, es complicado, sí. A mí me encanta, la conjunción entre melodía, ritmo, fuerza en las canciones, yo creo que es lo que más nos atrae del tema, ¿sabes? Bueno, ¿y próximos conciertos que para la gente? Pues mira, tenemos ahora mismo, ya en dos semanas, nada menos, el viernes de la semana que viene tenemos uno en la Sala Cisma, en Los Palacios, un pueblo aquí en Sevilla, que es una, además, muy interesante porque es una sala de conciertos, no es un bar, que estamos acostumbrados a tocar en bar y mira, ¿sabes? Y nos van a grabar el concierto y nos van a dar luego la grabación y eso, bueno, la verdad que suena bien. Y bueno, teníamos ahí algo, pasa que no estamos seguros de que salga en Madrid, en la Sala Barco de Madrid, pero eso está muy en el aire y no, o sea, no queremos tampoco, ojalá salga el vuelo. Hay que vender la piedra antes de cazarla. Estábamos escuchando de fondo Where's the Hello Name y bueno, nos vamos a despedir ya con The Fly, si os parece bien, de concretamente, ¿de qué concierto es este? Este, el fly que tenemos grabado es, se parece más a la original, que soy yo. O no, no estoy seguro, porque la verdad es que yo no saqué la versión, pero la que estamos haciendo ahora es el Welcome de Rosebud, ¿sabes? Ajá. No, pero digo, ¿este audio está grabado en estudio o es de un concierto? No, el audio es de estudio, Ah, vale. Que creía que decías de qué versión de Ah, bueno, sí, claro, porque luego en cada gira le dan un sí, tono, ¿no? Sí. Muy bien. Rafael, muchas gracias por atendernos y comentaremos todos los tributos que tengáis. Sí, hombre. En mucha suerte, claro, en el futuro. A ver si venís a vernos. Vale, muy bien. A ver si podemos. Bienvenidos a Vértigo Radio, Rafa. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Hola! ¡Hola, guapo! El iPhone, Vértigo Radio. ¿Qué pasa, nens? ¡Felicidades adelantadas! Ah, muy bien, gracias. Y felicidades para Carlos, ¿no? Ese es el que está ahora cumpliendo años hoy. ¿Os lo paso? Espera, ¿os lo paso? Claro. Hola. Hola, Carlos. Felicidades. Gracias. Estás en directo en Vértigo Radio, o sea que es tu momento ideal para dejar un saludo a quien quieras. Pues o pedirle algo a tus padres. Sí, estoy trabajando. ¿Qué nos cuentas, Carlos? ¿Cómo estáis? ¿Cuántos años cumples? Muy bien. 11. ¿11? 11 ya, madre mía. Sí. ¿Te has regalado algún disco de U2 o qué te...? No me lo han regalado. ¿No? ¡Ay, qué padre es, che! Da igual. Los tienen en la discoteca, o sea que no tienes ningún problema. Muy bien, muy bien. ¿Qué estás, celebrándolo con los papis? Sí, aquí haciendo deberes. Eso. ¡Uy, es. Mira! ¡Uy, una celebración! ¡Qué aplicado, eh! Bueno, no se nota, bueno. María José ahí. Ay, los exámenes que están por ahí, ¿no? Eso es. Muy bien, chicos. Bueno, buena. Mañana tienes que darle un beso muy grande a tu madre de nuestra parte, ¿vale? Vale. Y también a un fuerte abrazo a tu padre y a tu hermano. Y a mi tocayo y a Roberto, ¿eh? Sí, vale. Vale, bueno, guapo. Un abrazo, pásanos a tu a María José. Vale. Chao. Hasta luego. Hola. Bueno, y a ti felicidades porque mañana no tenemos programa en directo, pero bueno, queríamos... Dejarlo ahí. Decírtelo aquí. Que lo sepa todo el mundo. Que lo sepa todo el mundo con la canción. Muchas gracias, compis. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, aquí celebrando hoy con Carlos el suyo. Eso es. Muy bien. Es un día importante hoy. Hombre, por supuesto. Madre aquí con un futuro U2-0. Sí, bueno, a ver, no sé si nos dejarán meterlo en el concierto de Tarragona. Sí, vamos, esta vez habrá que pensar en algo, nada, ¿eh? Que se ponga botas altas y que se deje algo de bigote, si no se lo pintamos y ya está. Dentro de nada lo tenemos de cínico, ¿eh? Porque es un manitas con los cables y esas cosas, o sea que... Ah, pues mira, pues nada, fichado para Five Projects. Genial, claro, eso. Bueno, ya hemos comentado que las entradas del concierto de Tarragona estarán disponibles ya el próximo lunes. El próximo lunes. Sí, seguro, porque ya el sábado estarán listas, o sea que a partir de lunes en los puntos que... En Arsis, en Shiva Music, en Tarragona y en Reus. Y en Quick Discos en Reus. Quick Discos en Reus, sí. Uh-huh. También las venderemos a lo mejor a través de otros medios, pero bueno, ya lo iremos comunicando, ¿no? Perfecto. Así es. Sí. Pues nada, sí. María José, muchas gracias y nada, felicidades y que lo disfrutes hoy con tu hijo y mañana pues es tu día, así que... Eso, muchas como muchas quieras. Gracias. Que cumplas mucho más. Un abrazo muy grande para todos y gracias por el detallazo. Nada. Sí, guapa, un beso. Chao, guapa. Y vamos ya con la última sección del programa, con Make It Loud, con nuestro amigo Óscar Puchades. Bueno, estaba aquí de cachondeo. Esa guitarra. Bueno, ahí está, Lenny Kravitz. Bueno, hoy estamos en Make It Loud, que vamos a hablar del grupo norteamericano No Doubt, que se formó en 1983 gracias al vocalista John Spencer, que se unió al teclista Eric Stefani y a su hermana Gwen, que todos conoceréis a Gwen Stefani, la rubia de pelo rizado. Bueno, sus comienzos pues fueron tocando varias ramas hasta que, bueno, principalmente se centralizaron en el ska, ¿no? Comienza tocando en reuniones y en fiestas locales, pues lo típico, ¿no? Y tras uno de sus shows, junto a otras bandas locales, se les une Tony Cannell, que era ex saxofonista de jazz, que será luego el bajista de la banda y además asume también las tareas de manager. El nombre de la banda pues es muy curioso, viene de una frase favorita de John, que es sin duda. Se ve que está todo el día con sin duda, no doubt, sin duda, pues eso. Y de ahí se quedó el nombre. A veces las bandas no se complican mucho, ¿eh? Efectivamente, por una palabra muy utilizada, pues ahí se queda, ¿no? Pues como grupos de WhatsApp que habrán de todo, por frases utilizadas, ¿qué voy a decir, no? Bueno, pues días antes de hacer su primer show como No Doubt en el Roxy de Hollywood, el cantante John Spencer se suicida de un disparo. Y automáticamente pues anularon el concierto. Lógicamente, pues este acontecimiento hace que se replanteasen su condición como banda y decidieron darse un respiro para pensar bien la decisión. Y bueno, después de un periodo de tiempo, pues decidieron continuar, ya que hubiera sido el deseo de John. En el 89 se une a la banda el guitarrista Tom Dammond, que era estudiante de música y guitarra heavy metal, que llegó, se recogió su coleta y comenzó su andadura ska. Luego también se une el batería Adrian Young, que era fan de ellos, y les dice que tiene una dilatada carrera musical, cuando era totalmente mentira, era para meterse dentro, ¿no? Pero la verdad es que encajaba muy bien, así, y bueno, y entonces ya se hizo la formación completa de la banda. Empiezan a tocar de teloneros bandas tan importantes pues como los Red Hot Chili Peppers, Thick Marley, Mano Negra, y bueno, pues sus fans se empiezan a aumentar considerablemente. En agosto del 98 firman un contrato con Interscope Records y giran por todo Estados Unidos. A su vez terminan los estudios y se trasladan a Los Ángeles para grabar su primer disco homónimo con 14 temas, del cual vendieron unas 30.000 copias, realmente poca cantidad, pero bueno, luego eso ya se ampliaría, que ahora os voy a contar. En el 93 se ponen manos a la obra con la grabación de su disco más famoso, que es Tragic Kingdom, del que lo graban en 14 distintos estudios. Y en esa misma época, pues bueno, el hermano de Gwen abandona la banda para entrar como animador en la serie de Los Simpson. Ojo, ¿eh? O sea, en fin, bueno, se lo vería más fiable que continuar una banda, pero bueno, cada uno, mira, dicen un sueldo fijo, no sé, ahí cada uno ya. Los caminos del señor son inescrutables, eso es. Bueno, el single Just a Girl, pues bueno, alcanza el número 10 en el Billboard de Estados Unidos. Y Tom decía, que dice, este single nos sorprende condenadamente. Pensábamos que era una canción guay, pero nunca me pensé que tuviera tantísimo éxito. El videoclip, bueno, pues empezó a ponerse en la MTV y empezaron a ensalzar la voz de Gwen, ¿no? Y empezaron a actuar en el Late Night de Conan O'Brien, también actúan en el show de David Letterman, y en el 96, en junio del 96, salen de gira por primera vez por Europa. Y llegan incluso a las antípodas también, y consiguen el disco de platino. Y ahí Gwen pues empieza a formar parte de la locura americana y se convierte en el icono de moda por su corte de pelo rubio, su delgadez, por su voz, bueno, sus labios pintados, que todos lo recordamos, ¿no? Hasta tal punto que incluso el resto de la banda, pues bueno, no importaban a la gente, solamente importaba a ella, ¿no? Era el frontman y era lo más importante. Febrero del 97 actúan en los Grammys y con el tema Spiderwebs, y son nominados al mejor álbum rock y mejor artista, aunque no lo consiguen. Como curiosidad, pues actúan en Israel con miembros religiosos opuestos de ambas religiones con sold out ante 3.000 personas. Y bueno, y en mayo del 97 salen la portada de los Rolling Stones vestidos todos de blanco. Y ya en septiembre también de 1997 está el triunfo de Tragic Kingdom, que continúa en el top 50 después de 80 semanas. Ojo, 80 semanas, que se dice pronto. Venden 7 millones de copias en Estados Unidos y 15 millones de copias en todo el mundo. Y gracias al tirón de Tragic Kingdom, pues bueno, la gente que hace, pues sigue consiguiendo el resto de discos, ¿no? Entonces su primer disco, titulado No Doubt, al final acabó vendiendo 250.000 copias. De 30.000 a 250.000, ¿eh? Fíjate el tirón que tiene. Y el tema Don't Speak, pues bueno, gana el premio MTV al mejor vídeo de grupo. En el 98 comienzan a grabar su siguiente álbum titulado Return of Saturn, publicado finalmente en el 2000, que no tendría este gran éxito de ventas, pero no por ello de menor calidad. En el 21 de septiembre del 2001, y recalco la fecha, 21 de septiembre del 2001, se publica la versión de Marvin Gaye de la canción What's Going On para la radio y para la MTV, y estaba grabada a principios de septiembre en Nueva York. La cual, pues bueno, principios de septiembre en Nueva York, efectivamente, las torres y demás, pues bueno, la cual la grabaron con Bono, Wayne, Destiny Child, Britney Spears, el Backstreet Boys, incluso Christina Aguilera también. Bueno, estaba previsto que se publicara el 1 de diciembre del 2001, que es el Día Mundial del SIDA, pero el disco se publicó antes, por supuesto, en honor a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre. 2001 se convierte en, pues bueno, en fervientes teloneros de U2, que por eso los hemos elegido, lógicamente, en la gira de la Vision Tour, tocando en el Madison Square Garden, el primer concierto de teloneros de U2 en el Madison Square Garden, que fue el 25 de octubre en Nueva York. Tocaron también el 5 de noviembre en Austin, el 7 de noviembre en Denver, el 9 de noviembre en Salt Lake City, el 12 y el 13 en Los Ángeles, en Oakland, California, en Las Vegas, lo vuelven a tocar en Los Ángeles y en Sacramento, un total de 11 shows durante la gira de la Vision Tour. Y os recuerdan que su primer show, U2 en el Madison Square Garden, como hemos dicho, pues bueno, fue como tocar ante una ciudad que estaba de luto, ¿no? Por la cercanía con la masacre, lógicamente, pues imaginaros el panorama, ¿no? Y dicen que bueno, que estar de gira con U2, pues la verdad es que fue como tocar con la banda sonora de sus vidas desde el colegio hasta el instituto. Bueno, a finales del 2001, pues sacaron su disco Rock Steady con el tema Hey Baby, sonando en todas las radios y la MTV. Y en febrero del 2003, por fin ganan su primer primer Grammy a la mejor actuación por Hey Baby. El 24 de febrero del 2003 actuaron en el New York City Hammerstein Ballroom tocando temas de Police y U2, haciendo una fantástica versión de Sweet Thing. Y también, como curiosidad, ya en el 2004 pues la banda decide tomarse un descanso, ¿no? Un descanso que, bueno, prácticamente han sido 10 años y cada uno pues hace su carrera por separado. Y en octubre del 2007, el 25 de octubre concretamente, actuó Gwen Stefani con Alicia Keys en el Keep a Child Alive, homenaje a Bono, tocando una increíble versión de Sunday Bloody Sunday, que, por cierto, la vamos a colgar esta misma noche o mañana, como muy tarde, en la sección de Make It Loud en u2valencia.com, porque la tenéis que ver, es preciosa, la versión de Sunday Bloody Sunday de Alicia Keys y Gwen Stefani. Preciosa, os la recomiendo desde luego. Y ya finalmente, pues bueno, como sabréis todos, ahora este pasado 2012, el 25 de septiembre, sacaron su actual disco, que es Push and Show, y están de gira con ellos. Y bueno, pues os vamos a dejar con la canción más conocida de No Doubt. ¿Cuál es? Don't speak. Exacto. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Y nos despedimos hasta la semana que viene, chicos. Chao. Hasta Chao. Luego. Can't believe this could be.